¿Ya te vas? Ya me voy, por eso. ¿Por qué que te vayas? Tengo que ir a trabajar, hermosa. Llévame contigo. ¿Y sí conmigo? Sí, claro. Te llevo. Saturados mis pensamientos, he fracasado cada vez que yo intento olvidarte. Esa parte me come por dentro. Dime cómo hacer para borrar tus besos y no llamar a tu cel. Me urge la lección, estoy a punto de caer. Extraño cada parte de tu piel. Dime cómo puedo hacer para olvidarte. ¿Cómo diablos le haces tú para no extrañarme? ¿Cómo calmo el desespero de salir corriendo para ir a buscarte? Dime cómo puedo hacer para entender que ya no volverás conmigo. Sí, sí, sí. La abandono, no una clave nueva de Max Peraza. Estoy a punto de caer. Extraño cada parte de tu piel. Dime cómo puedo hacer para olvidarte. ¿Cómo diablos le haces tú para no extrañarme? ¿Cómo calmo el desespero de salir corriendo para ir a buscarte? No volverás.